que integra la programación de FM Moreno. El llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado. Y escucho entonces la tierra yo. ¡Boca que vuela! La era está pariendo. ¡Boca que vuela, las palabras nos liberan! Puede más, se muere de dolor. ¡Boca que vuela, las palabras nos acercan! Corriendo, pues se cae el por venir. ¡Boca que es abrazo! ¡Boca que es un beso! La era está pariendo un corazón. ¡Boca que vuela, los sábados de 9 a 11 por FM Moreno! Boca que vuela, y de conducción Sonia Olmo. Boca que vuela. Cansancio y de los replanteos y recontradicciones y reconsentimiento, sí, no consentimiento, cansado, y de los repropósitos y de los reademanes y rediálogos, idénticamente bostezables, y del revés y del derecho, y de las vueltas y revueltas, y las marañas y recámaras y remembranzas y remembranas de pegajosísimos labios, y de lo insípido y de lo sípido, y de lo remucho y lo repoco y lo remenos, recansado de los recodos y repliegues y recovecos y refrotes, de lo remanoseado y relamido hasta sus más recónditos reductos, repletamente cansado de tanto retanteo y remasaje, y treta terca en tetas y recomienzo erecto y poro loco, de tanto error errante y queja quena y desatino tísico, escombro caminante, recansadísimo de tanta, tanta estanca remetáfora de la náusea y de la revirgísima inocencia y de los instintitos perversitos y de las ideitas reputitas y de las ideonas reputonas y de los reflujos y resacas de las resecas circunstancias. ¿Desde qué mares, padres y lunares mareas de resonancias huecas y madres playas cálidas, de hastío de alas calmas, sempiternísimamente archicansado en todos los sentidos y contrasentidos de lo instintivo, sensitivo, tibio, o remeditativo, remetafísico, y de sus regastados páramos vocablos y reconjugaciones y recópulas, y sus remuertas reglas y necrópolis putrefactas, palabras, simplemente cansado del cansancio, del harto tenso, extenso, entrenamiento al engusanamiento y al silencio. Marcha de la bronca y de la fe. Buen día, Ochoa. Así arranqué. ¿Qué efecto este? ¿Sabe qué efecto este efecto de cansancio? ¿Usted no tiene el mismo efecto? ¿No le produce? ¿No está así, archicansado de tanta mediocridad? Ochoa, esta campaña me provoca hastío. ¡Hastío! ¡Qué campaña mediocre, Ochoa! ¿Cuánta palabra hueca? ¿No le provoca ese mismo efecto? Usted que los tiene acá todos los días, Ochoa. Lo suyo. Qué bárbaro, Ochoa. Sí, estoy realmente... Mire que uno la viene remando hace años, ¿no? Uno la viene remando hace años, pero nunca como esta, Ochoa. Realmente me ha provocado efectos así de hastío. Realmente. Tanta mediocridad, tanta chatura, tanta falta de propuesta. Es inconcebible. ¿O es concebible? ¿Es concebible? ¿O es inconcebible? ¿Sabe que hasta libros han sacado de cómo hacer buenas campañas? Tengo allá un par, estrategias de campaña, pero ninguno lo lee, creo. Pensar que antes se leía, ¿vio? A William Cook, a Hernández Arregui. ¿Se acuerda de la época que se leía política? ¿Que los políticos leían política? ¿Se acuerda? ¿Estudiaban? Ahora, ¿sabe que he visto en las plazas? A Barney y al sapo Pepe repartiendo volantes, los candidatos. Es lamentable, Ochoa. Es lamentable, gente. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Sin duda la batalla pasa por otro lado, ¿no? No hay espacio a aquellos que queremos aportar al debate de ideas por ese lado, Ochoa, Y sinceramente creo que la batalla pasa por lo cultural, sin duda. Humildemente intento aportar este debate de ideas desde lo que hago. Y hoy voy a ir con casi, digamos, ansiedad, ¿no? A esta charla, A esta charla, debate sobre política, cultura y comunicación. Sin duda la batalla pasa por ahí, ¿no? Yo creo que sí, este aporte a las ideas, a tratar de renovarnos, de pensar, ¿no? A esta charla que se realiza hoy en el Churqui. Ochoa, voy a ir casi con avidez a ver si encuentro algo, como diría Satiricón, por encima de la mediocridad general. Claro, no, estoy asqueada, Ochoa. Sí, vamos todos hoy acá a ver, porque... Vamos a ir, Ochoa, voy a estar. La batalla cultural, hoy 10 años de la revista Sudestada, panelistas, integrantes de la revista. ¿Viene Montero? No se sabe. ¿Cree que sí? Sábado 30 de julio, 17 horas, el Churque, Yolido 637. La batalla cultural, hoy es mucho lo que hay que aportar, Ochoa, desde este terreno, creo. Lo nuestro es un apostolado, aportando al debate de ideas, que creo que el camino es arduo. En eso estamos, Ochoa. Hoy viene así cargadita, le cuento. Bueno, vamos con la renga. Estamos llegando al final. We'll be right back.

me va a hacer llorar, Ochoa. Me va a hacer llorar, me lo hace acordar cuando estaba en el balcón. No me haga esto con este frío. Lo suyo es grosso. ¿Qué quiere que le diga? Fue muy fuerte esto. Y todo era para presentar un libro, ¿vio? Esa suena mejor, tío. Está más acorde a las miserias urbanas. Y lo veo al Sapo Pepe repartiendo volante. Me impresionó. Ahora usted me va a hacer hablar antes de tiempo. Esto es para crear nostalgia en la gente de lo que una alguna vez fue. Claro. A ver, ¿y ahora? ¿Qué me pone? Ya me saltó el lagrimón, le cuento. Bueno. Intelectuales y peronismo. Se llama el libro. Intelectuales y peronismo es un libro que ha osado sacar Editorial Biblos, La Argentina Contemporánea, de Flavia Fiorucci, doctora en Historia por la Universidad de Londres. ¿Qué tal, la Fiorucci? Investigadora del CONICET, integrante del Grupo de Historia Intelectual de la Universidad de Quilmes. Y nos dice acá, Flavia Fiorucci, dice que el primer peronismo suele ser asociado con un gobierno que desdeñó la cultura y que hostigó a la intelectualidad local. ¿Fue así? La frase "alpargatas y libros no", aparentemente lanzada como grito de guerra por los obreros del 17 de octubre del 45, dice esta señora, resume en el imaginario público la suerte de la cultura bajo el peronismo. Esas imágenes han clausurado las indagaciones sistemáticas sobre la vida intelectual y cultural durante el periodo y ocultan las contradicciones de un régimen que estuvo dominado por impulsos dispares en el área. Intentando llenar este vacío, este libro aborda las relaciones que se dieron entre los intelectuales y el peronismo en el periodo que abarca desde el ascenso de Juan Domingo hasta los 12 primeros meses que siguieron la autodenominada Revolución Libertadora. Analiza en simultáneo las iniciativas estatales y las reacciones que aquellas suscitaron en el campo intelectual, recalcando la experiencia de grupos, revistas y asociaciones culturales, reconstruye los debates y las prácticas que dominaron la escena cultural de esos años, se detiene tanto en las estrategias a las que apeló el gobierno de Perón para cooptar a la intelectualidad, como a las que recurrió la intelectualidad antiperonista para responder a invitaciones y asedios. Es interesante, les cuento, El otro día me fui a ver acá Borges y Perón, que la dieron acá en el Marechal. Después la vamos a comentar, pero viene al pie sobre esa época, ¿no? Y acá cuenta un poco, arranca este libro diciendo: mito y realidad, dice, se entrelazan en los testimonios que describen la vida intelectual durante los años en que el peronismo fue gobierno. Jorge Luis Borges declaró que durante la gestión de Juan Domingo Perón fue espiado cotidianamente por un agente estatal, quien terminó convirtiéndose en su amigo, y le confesó que él también odiaba a Perón y solo obedecía órdenes. Aun cuando no lo podemos refutar, dice, la anécdota resulta poco creíble. No obstante, sabemos que Borges tenía suficientes razones personales para abominar al peronismo. En el 46 fue transferido de su puesto en una biblioteca local a la inspección de aves en el mercado municipal. En la obra esta, Borges y Perón, se recriminan todo esto. Es extraordinaria esa obra, realmente. Su madre, de 60 años, debió sufrir arresto domiciliario. Su hermana fue encarcelada en la prisión de Buen Pastor. El ejemplo de Borges ha sido recurrentemente invocado para explicar la forma en que el peronismo se relacionó con la intelectualidad. Tanto es así que referirse al divorcio entre los intelectuales y el peronismo es hoy un punto de partida en los debates sobre este fenómeno y forma parte del imaginario público. Interesante este libro, muestra un poco una época y sirve, ¿no? Aporta a este momento que hoy vivimos, ¿no? Que no es exactamente como el ayer, pero es interesante. Es interesante el debate. Y el otro día fui a ver la obra esta, Borges y Perón, y realmente plantea, es extraordinaria. ¿La vio yo usted? ¿No? Con Víctor Laplace, que ya mimetizó en Perón, y Jean-Pierre Noé, que hace de Borges. Es extraordinaria, realmente es absolutamente genial. Después vamos a escuchar un pedacito. Después de la tanda vamos a escuchar un poquito de este encuentro entre estos dos grandes, ¿no? Con sus diferencias. Simula una entrevista que realiza Perón, lo va a visitar a la biblioteca, ¿no? Y se encuentran los dos y terminan amigándose, ¿no? Y charlan de sus cosas y se recriminan. Es realmente genial. Lo que resultaba casi, digamos, increíble era la propuesta, ¿no? Hoy, en medio de tanta mediocridad, digamos, y tanta división de aguas, ¿no? Esa apuesta a la unidad que hace la obra, ¿no? Porque de alguna manera es eso. Es casi inocente, ¿no? Naif, que es Víctor Laplace llamando a la unidad, ¿no? Porque es eso la obra. Tratan de ver cómo se pueden salvar las distancias, ¿no? Y hoy resulta casi ingenua, pero es buena, es muy buena. Es interesante para... Después ahora vamos a la tanda, ¿no? Estamos ahí. Vamos a escuchar después un pedacito, porque son realmente unos diálogos increíbles para escuchar. Seguimos en un ratito. ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca itinerante. Uno de los reclamos más importantes que hubo en la marcha y en todos los actos que se hicieron conmemorando el repudio al golpe de Estado del 24 de marzo del 76 tiene que ver con esto de pedir la aceleración de los juicios a los represores. Sudaca itinerante, sábados de 11 a 13 horas por FM Moreno, estación de radio. Te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estás en silencio. Aquí te estoy hablando a ti. Sábados a las 13, por tu estación de compromiso. Estoy gritando a ti, que estás metido en mi pellejo, a ti que estás llorando. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.

que cambiara su vestimenta después de cerrar la mercería y se metiera en las sombras. Es muy raro, pero hay algo más, es decir, hubo algo más. El Paraguay Recoba era negro y para no ir a la cárcel fue vendido subrepticiamente en Entre Ríos como esclavo. Ese es el final de la historia, la que me contó el comisario, claro está. Estamos escuchando este fragmento de este diálogo riquísimo, ¿no? De esta obra Borges y Perón, que interpreta genialmente, realmente, Víctor Laplace y Jean-Pierre Noé. Son diálogos tan ricos, ¿no? Es muy divertida y es realmente para la reflexión, ¿no? El Borges le recrimina que lo había mandado a... como cuenta este libro que estábamos recién leyendo, ¿no? Que lo había mandado al ministerio, lo había sacado de la biblioteca local a la inspección de aves en el mercado municipal. Entonces le recrimina todo eso y después Perón va prometiéndole, ¿no? La Biblioteca Nacional, la Dirección de Cultura, todo le promete para que vuelva, ¿no? Para que se quede. Y Borges no le acepta, al final, bueno, le dice, bueno, usted deme todo eso y yo vuelvo, le dice, ¿no? pero es muy rica la obra, realmente, y es una apuesta, en cierto momento, el final realmente es emocionante, si a uno me corría ese frío por la espalda, que no es esa emoción que te salta la lágrima, ¿viste? Hay diferentes tipos de emociones. Es ese frío que te corre, ¿no? Por la espalda, esa memoria que duele. Es memoria que duele. Cuando hablaba Víctor Laplace, que realmente se parece cada vez más a Perón, se le ha hecho carne el personaje, y así hablaba solo, ¿no? A las multitudes. Y... te hacía acordar realmente, ¿no? Esas épocas. Y después termina Borges leyendo uno de sus poemas extraordinarios sobre la rosa. Es genial, es para disfrutarla realmente. Sería para ir escuchando despacito todos esos diálogos, ¿no? En un momento tan realmente casi sorprendente, ¿no? Es como una gotita así, ¿no? En medio de tanta, Merdolaga, es un aporte significativo esta obra. ¿Tiene algo más ahí? ¿Algún dialoguito más? Es para disfrutarla realmente, ¿no? Es un llamado extraño a la unidad en medio de este momento en que se están sacando los ojos todos. Y lo veías ahí a... Me llamó recién Vega, le mandamos un abrazo, Vega. Hablando del papel de Perón cuando volvió al país, ¿no? Que trataba de un llamado a la unidad, ¿no? Que no se llevó a cabo, desgraciadamente, ¿no? había un pensador nacional que una vez definió, era Abelardo Ramos, dijo, ¿no? El único dice que puede mantener, había definido como el peronismo como una gran olla con un gran guiso, ¿no? Con muchos ingredientes. Dice, el único que puede mantener ese guiso a punto es el general, dice, ¿no? El día que el general murió, dice, el tomate quiso ser más que la lenteja y la papa más que la mandioca. Y se pudrió todo, digamos, ¿no? Fue una definición bastante interesante, ¿no? Y en medio de todo esto, digamos, lo veíamos a Víctor Laplace tratando de volver a poner a Guiso en su lugar, y era medio complicado. A ver, un poquito más de ese diálogo de Borges y Perón. Thank you. Y así escuchábamos, ¿no? Este fragmento, ese Jean-Pierre Noé haciendo de Borges, que es impresionante. Y al general entrando en ese debate eterno, ¿no? Entre los intelectuales y el peronismo. También los hubo de los otros, ¿no? De los que acompañaron el proceso, grandes intelectuales, grandes pensadores nacionales, ¿eh? Como don Scalabrini o don Hernández Arregui, pensadores de lo nuestro, que aportaron al debate de ideas, que hoy deberían ser releídos por muchos. Lamentablemente no pasa así, sino el nivel del debate sería un poquito mejor, ¿no le parece? ¿Seguimos, Ochoa? ¿Música? Pueda alzar y abandone la pelea, pues tiempo de recular y de vivir de leyendas. Canta, canta, compañero, que tu voz sea dispar, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Tiene tu cuenca de lucha cabalgando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Arriba, morocha, que nadie está muerto. Vamos a cumplir esta vida marreta, un ramo de sueño. La historia latinoamericana está escrita con líquidos y olores que remiten a fuerzas encontradas, diferentes posiciones para hacer del poder una herramienta de opresión o de equidad, fuerzas dormidas o activadas según las necesidades del momento histórico. Las mujeres abrazamos todas las luchas para que el poder sea en definitiva el de la justicia y la libertad. Aquí estamos simplemente con nuestra cotidianeidad para ponernos de frente a la vida en nuestras luchas revividas en cada tramo de la historia, desplegando la fuerza combativa como expresión del amor. Estas narraciones en historietas se dibujan con líquidos viscosos, tintas y colorantes que huelen a reconocimiento y respeto. Son pinceladas suaves sobre una gran historia, pedacitos encuadrados en viñetas. Más de medio centenar de personas de los cuatro puntos del país y algunas del extranjero vinculadas a la historia, la investigación, guiones y al dibujo han dado forma a este libro que aquí tengo, que pretende aportar desde el trazo a la educación popular y a la igualdad entre varones y mujeres. La Patria También Es Mujer, de las Juanas Editoras. Una joya, absolutamente joya total. Lo tenemos, lo conseguimos para difundirlo. Está al alcance de todos. Realmente es una joya este libro, donde han participado montones de dibujantes y escritores de todo el país. Un libro de historietas sobre la mujer en la Argentina, desde los orígenes hasta la actualidad. Ya realmente han participado en forma gratuita, han hecho su aporte todos los dibujantes. Este libro nos dio nuestro amigo Mallea, donde también participa con una historieta acá sobre el Chacho Peñalosa. Es una joya realmente. Nos dicen acá Sergio López Castillo en este prólogo, dice, hay deudas pendientes. Uno es el espacio formativo educativo tras el retorno democrático. Nuestros jóvenes, cuando enfrentan la adultez, manifiestan grandes dudas sobre nuestra historia y su entorno social, al que enjuician con balbuceos que no provienen de los medios adecuados de traslación en la información. Son víctimas de una ignorancia que en muchos casos la aprovechan intereses ajenos a su realidad. A veces, más difícil aún, esta ignorancia permite la adquisición de hábitos que luego duplican el carácter de víctima: el alcoholismo, drogas, abandono social, entre otros efectos implantados, evidencian una ausencia o debilidad de su formación, o al menos exhiben una mirada crítica con elementos de juicio insuficientemente fundamentados. Ni hablar de los niños que no acceden a la educación o carecen de afecto en su desarrollo como tales. En el caso de nuestras mujeres, nos dice acá el Cheche Sergio López Castillo, la situación es más favorable. Ellas han, dice, logrado imponerse de frente a una sociedad fundada en la fortaleza del poder masculino acuñado por herencia histórica. Emergen organizadamente con mayor fluidez en donde sea necesario redireccionar los puntos de equilibrio en relación a derechos y costumbres. Accionan y se ubican en el lugar justo, dice. A pesar de eso, todavía resulta indispensable que todos se vinculen a su gestión para lograr mejores resultados. Más aún, dice, hace falta un apoyo constante y sostenido sin restricciones. Por eso, un grupo de dibujantes adhirió a esta idea de donar sus trabajos en función de un libro educativo sobre la historia social de las mujeres en nuestro continente. Historia que puede escribirse en mayúsculas y que también puede graficarse en viñetas ilustrativas dando saltos por cada época. Quienes aquí trabajamos y creemos que es posible la educación popular. Desde 1991 estamos desarrollando actividades en gran parte del país en este sentido. Una facultad de todos los seres humanos es dibujar, dice. Todos lo hacen desde su infancia, pero en algún momento abandonan la línea y pasan a la letra impresa, el juego o la imaginación. Otros, tras abandonar el dibujo como práctica natural, no continúan con nada de eso, pero valoran la importancia de la línea por haberlo experimentado como elemento de expresión. Así es como quienes dibujamos de manera más cercana a las técnicas requeridas para reconocer profesionalmente el dibujo como tal, valoramos también la eficacia del mismo como una alternativa posible a la educación. Eso es lo que estábamos hablando el otro día, ¿no? De la importancia del dibujo y de la historieta como forma educativa, ¿no? Para llegar con mensajes. En este libro encontrarán dibujantes de los cuatro puntos cardinales y algunos del extranjero. Dice, convocamos a quienes comparten la idea de la concreción de una sociedad más justa e igualitaria, como ha sido la idea instalada en la cabeza de todas las mujeres que aparecen y de las que no aparecen en el recorrido de estas páginas. Es genial. Aparecen desde las leyendas incas, Janequeo, Paula Equiluz, Cartagena de Indias, después aparece la Chacha Peñalosa. Está genial realmente, es un libro que se lo recomiendo. Realmente es una buena propuesta en educación, ¿no? Para conocer nuestra historia y nuestras mujeres y nuestros sentires. Es genial. Por eso lo quería realmente acá compartir con ustedes. Nos costó mucho conseguirlo para su distribución. Lo queríamos difundir y saber que lo pueden acceder a él, ¿no? Es realmente... Hasta termina... Mira, Ochoa, termina acá con esta propuesta de reemplazar a Roca por

los valores y la ética están primero? ¿Y si es como nos decían nuestros abuelos, que antes que nada están los principios y que todo lo demás viene después? A lo mejor descubrimos que la justicia y la transparencia generan desarrollo, y a lo mejor descubrimos justo a tiempo que cualquier modelo se viene abajo cuando aparece la corrupción. El momento es ahora. Vamos a las urnas, y si vos querés, vamos en busca de una Argentina mejor. Elisa Livita Carrió, presidente. Adrián Pérez, vice, en provincia de Buenos Aires. Juan Carlos Morán, gobernador. Elsa Quiroz, vice, coalición cívica ARI, lista 47A. Elecciones en ATE 2011. Moreno Merlo vota lista marrón, junto a la Bermellón en Nación y Provincia. Por una construcción colectiva y democrática, donde las decisiones las tomemos entre todos. Por un gremio de lucha con honestidad y transparencia, donde todos los sectores de trabajo estén representados. No me vendo ni aunque me pague, a mi orgullo le puse un candado y me tragué la llave. Agrupación Víctor Choque Moreno Merlo. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. La pasión de decir. Ese hombre o mujer está embarazado de mucha gente. La gente se le sale por los poros. Así lo muestran en figuras de barro los indios de Nuevo México. El narrador, el que cuenta la memoria colectiva, está todo brotado de personitas. Eduardo Galeano. No puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola, tal vez querrás no haber... Y sin duda, si hubo alguien que escribió la memoria colectiva, era Rodolfo Walsh. Y hoy estamos evocando acá la memoria de Vita, ¿no? Se cumplió otro aniversario de su fallecimiento en la semana. Y queríamos recordarla a través de esas palabras de Walsh en su cuento, ¿no? Esa mujer. Tenemos acá un comentario de este libro que dice: el coronel le dijo a Walsh que querían fondear el cadáver de Vita en el río, tirarla de un avión, quemarla y arrojar los restos por el inodoro, diluirla en ácido. En el cuento de Walsh menciona la maldición que caía sobre los que desaparecieron el cuerpo, pusilánimes, aterrorizados por la fuerza de esa horda que Perón y Vita habían invitado al banquete del poder. Quisieron lastimar a esos pobres, a esos negros orgullosos, a esas ancianas que amaban a su santa Vita, mancillando su cadáver. El coronel dijo que cambió a Evita de cajón, que la tuvo en un pueblo, en otro, sobre un armario, tapada con una lona, que la sacaron del país, que le cortó un dedo, que estaba desnuda en el ataúd y parecía una virgen. La piel se le había vuelto transparente, se veían las metástasis del cáncer. Estas cosas le sacó Walsh al militar y nos las dijo a nosotros. Aquellos burgueses asustados habrían de desaparecer también a Rodolfo Walsh. Sin embargo, como una maldición para quienes necesitan suprimirla, incluso pintando viva el cáncer cuando se hizo pública su enfermedad, Eva reapareció.

Él cree que sabe. ¿Dónde? No contesto. Hay que escribirlo, publicarlo. Sí, algún día. Parece cansado, remoto. Ahora me exaspero. No le preocupa la historia. Yo escribo la historia y usted queda bien, bien para siempre, coronel. La lengua se le pega al paladar, a los dientes. Cuando llegue el momento, usted será el primero. No, ya mismo, piense. Very much, life, $5,000, $10,000, lo que quiera. Se ríe. ¿Dónde, coronel, dónde? Se para despacio. No me conoce. Tal vez va a preguntarme quién soy, qué hago ahí. Y mientras salgo derrotado, pensando que tendré que volver, o que no volveré nunca, mientras mi dedo índice inicia ya ese infatigable itinerario por los mapas, uniendo isoyetas, probabilidades, complicidades, mientras sé que ya no me interesa y que justamente no moveré un dedo, ni siquiera en un mapa, la voz del coronel me alcanza como una revelación. Es mía, dice simplemente. Esa mujer es mía. Años Argentina. Se lucha con la pluma, se lucha con la espada. El que no lucha se estanca como el agua. El que se estanca se pudre. Raúl Escalabini Ortiz. En Norberto Galasso, Vida de Escalabini Ortiz, Ediciones Coligüe. Lo tenés en Lipibrocos para pensar en Argentina. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y como cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona. Estaba pensando en la canción esta, ¿no? Todavía a mis nietos no les conté las historias. A mis hijos ya sí. Esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia. ¿Te acordás cuando fuimos a buscar al general que volvía a seis y nos tuvimos que tirar al piso con esa tierra? ¿Cuántas historias, no? Ah. ¿Cuántas historias? Escuchábamos al mismo, a Rodolfo Walsh, exactamente, leyendo su cuento, esa mujer. Qué dos grandes, ¿no? Qué dos grandes que no han logrado desaparecer, ¿eh? A pesar de tantos esfuerzos, en tantos los recordemos, los homenajemos. Y hagamos viva la memoria, ¿no? Tan. El cuento de esa mujer fue escrito entre 1961 y el 64. Fue publicado en la recopilación Los oficios terrestres, de Rodolfo Walsh. Había investigado los crímenes de la dictadura que había derrocado a Perón en el 55. Y en noviembre de ese año, el presidente de facto, Eugenio Aramburu, mandó a secuestrar el cuerpo de Eva Duarte del edificio de la CGT. Y dio origen a esta historia, ¿no?, de Rodolfo Walsh, que acabamos de escuchar en este recuerdo, memoria, homenaje que le estamos haciendo a Evita. Y vamos a, después de la tanda vamos a hacer un mini radioteatro basado en un relato de María Elena Walsh, siguiendo, recordando y homenajeando a esta grande que fue Evita, en un diálogo de este libro María Elena Walsh, Viajes y Homenajes, sobre Evita y Rubén, se llama. De ahora, después de la tanda, lo vamos a hacer para ustedes. ¿Les dije quién nos auspicia? ¡Sí! Pero sí, claro, nos auspicia Lipibropos, todo en literatura infantil y juvenil.

Esto pasa en Moreno. 20 concejales, deberían ser 24. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. De lunes a viernes, de 7 a 9 a.m. Escucha a primera hora, a primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Boca que vuela presenta. Te hacemos el cuento y a vos te gusta. Hoy presentamos el radioteatro intitulado Evita y Rubén, de María Elena Walsh. Rubén Darío tenía su estatua en la Avenida del Libertador, en la cúspide, un Pegaso de bronce para caso de necesidad. Pudo haberse ido a cabalgar por el aire, no hizo falta. Lo mudaron a la vereda de enfrente con rapidez digna de un parto. Porque ahora me han puesto de espaldas al río. Rubén medita perplejo cuando oye una voz que responde a sus pensamientos. ¿Qué vas a hacer, hermano? Te zarandearon al divino botón como a tantos otros. En cualquier momento te cruzan de nuevo o te mandan a Floresta. Señora, no sé quién sois, pero bienvenida a este Olimpo, donde a uno lo mudan como a una cesta de repollos. Soy Evita, la que te va a reemplazar enfrente. Una manga de pelandrunes te sacaron para ponerme en tu lugar. Hacele un verso a esta gansada, poeta. Señora, ¿me conocéis? Vamos, Rubén, que la princesa está triste, lo saben hasta las baldosas. Oh, señora, sois la Evita de la fábula nativa. Me posterno ante la ínclita reina de los humildes, la maga bienhechora de nuestros silentes pueblos. Vos siempre tan dado a los elogios. Estoy hasta la coronilla de chupamedias. Te perdono porque sos grande, Rubén. Agradezco el adjetivo. Y lamento no poder veros desde acá arriba, señora. Es que yo también soy un fantasma y estoy sentada a tus pies, descansando, algo que nunca quise hacer de viva y me prohibieron de muerta. Pero alegraos, que por fin tendréis vuestra estatua. Ya tuve muchas y después las hicieron picadillo. Eso también me cansa, Rubén. Mi verdadera estatua es de oro y está en el corazón de los grasitas. Ahora, ahí enfrente, ¿quién sabe qué mamarracho van a poner a costa mía? En vez de gastar esa plata en una escuela, en un hospital. Venerable y augusta señora, espero que sea un monumento digno de vuestras virtudes y belleza. no hagas espamento, como tanto cagatinta que conocí. Tuteame, decime Evita, hablame de los pobres de tu país. Fueron y son legión, Evita, gente morena y humillada. ¿Y por qué no les hiciste un verso en vez de tanta laraca con los clarines, los abanicos, las franchutas y el general Mitre? Vos también sos morocho subido. Y a la vez sin pausa nuestros antepasados indios. Y yo también fui la voz de mi pueblo y siempre lo seré. Por favor, ya nadie sabe quién fuiste ni lo sabrá hasta que algún gringo que se le ocurra hacer una película con tu vida. Cátulo me hablaba de vos, ¿sabés? ¿Cátulo? ¿El gran poeta latino? Sí, latino de Boedo, Cátulo Castillo, el poeta del tango. Cuando él era chico fuiste a visitar al viejo y me contó que fumabas habanos y hablabas en francés. Y él, que ya tenía flor de camote con tus versos, te copió todo lo que pudo. Oh, ¿qué autor de tango no me hizo el honor de plagiarme, Eva? Cuando era chica me gustaba decir versos. ¿Míos, Eva? ¿Evita? ¿Míos? ¿O de ese fraile de los suspiros, amado Nervo? ¿Qué sé yo? No te pongas celoso. Soy una humilde mujer, no una letrada copetuda. Todos los versos son del pueblo si se los acuerda de memoria. Ay, mi memoria celebra otra preclara argentina, Berta Singerman. ¿Cómo declamaba aquello de ya viene el cortejo, ya se oyen los claros clarines? Ah, esa dama de voz mirífica, que colmaba estadios, se hacía volar mis poemas por el mundo entero, con la misma sonoridad con que hoy el vulgo ruge los goles. Esa dama, como vos decís, era una contrera. Quizá, pero lo que recuerdo sus arengas, Evita, pudo haber sido tu maestra. Maestra, vamos, quería haberla visto en el balcón, delante de los descamisados, con sus antorchas y sus banderas victoriosas. Era como hablarle al mar embravecido. En esta esquina uno ha oído muchos rumores, Evita. Al parecer tú también eras una fémina bravía, una tempestad con faldas que suscitaba amores e inquinas tremebundas. ¿Qué más? Seguí, decime quiénes me odiaban y por qué. No recuerdo. Mi memoria se fatiga con el bullicio del bulevar. Son los años, Rubén. Hay que morirse a tiempo, ¿sabes? Juventud, divino tesoro, te fuiste para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro y a veces lloro sin querer. Los hombres no lloran, decía el general. Yo nunca fui llorona, pero a veces moqueo un poco de bronca, ¿sabes? Cuando veo a los cabecitas abandonados y que para colmo ya no le dicen pobre, sino careciente. ¿Te das cuenta? Vos que sos poeta, pero ya no me hacen mella los insultos de oligarcas y contreras. Evita, ¿puede una gota de lodo? Ya sé, puede una gota de lodo sobre un diamante caer. Ese verso se llamaba La Calumnia y estaba en mi libro de lectura. Oh, vos así lo ves, el herde entre o silence. No sé qué decís, pero amanece y es hora de que metamos violín en bolsa. Chao, Rubén. Voy a cruzar la avenida y a esperar sentada que vuelvan a embalsamarme en bronce o piedra para demolerme dentro de unos años. Ten cuidado al cruzar, amiga, que pasan raudos carruajes guiados por ciegos abrigas. ¿Crees que tengo miedo de morirme otra vez? Vamos, Rubén, qué mal me conoces. Girl you once knew, although she's dressed up

La poesía salvará al mundo, ¿no? Decía Vinicius. Vamos a apostar a eso. Y nos vamos a ir yendo con estos versos geniales de Don Girondo, Don Oliverio Girondo. Arrancamos con su cansancio y su hastío y terminamos con su apuesta al amor y a la capacidad de volar. Y vamos a levantar un poco la temperatura ambiente también, porque viene fría la mano. Dos nocturnos. A tu sereno y mágico desnudo y suave azul lunar, lacios cabellos de tan húmero aliento y fácil sueño, como la voz que enciende esa ventana, o aquella luz que calla tras tanta suelta sombra de alta fiebre. Quiero noche mezclar, aunque me duela, en un solo y unánime latido este insomne rumor de árbol de venas que nutre la impaciencia de mis grillos, hasta que mi penumbra se estremezca ante el cielo lunar de tu desnudo y en soledad recline la cabeza al sentir que tu pulso es ya tan mío. Basta un rumor perdido, tanto andar arrastrado y quejumbroso, cualquier sombra que llama el suicidio puntual de cada hora. Esos pasos con hábitos grisáceos o esta humilde oración de árbol hermano que distiende al orar manos y brazos para que solo quiera confundirme con tanta voz mendiga, pero en vez de intentar un balbuceo, ya que nunca podré noche ulularte oscuramente hueco y sin un gesto, permanezco en silencio como una red de sombra que se orea y cuelga de mí mismo y se descarga y se desangra crucificada noche ante tu cielo. ¿Más? ¿Quieren más? Más, más, más, más, más, más. Más Oliverio, más Girondo. Aquí gaviota vela, aquí conmigo, luz encanto, recién amanecido, dame verde tu aliento, rama, trino, somnolencia, limón, bostezo y hiedra, embiste mar, embiste mis pupilas y en ritmo azul, adéntrate en mis venas, ola tras ola y siempre lejanía, apetencia voraz de despedida, pero también de rubia resolana, de sol adolescente y marinero, de modorra desnuda, aquí en la playa, de espalda femenina y asoleada, sexual azul remanso, vuelo espuma, horizonte, horizonte y humareda, algosa cabellera en el recuerdo, junto al fervor devoto de los pinos azul, ellos también, ya casi cielo, y de cuánto es sustancia y es entrega, milagro permanente, brisa, piedra, cadencia de rompiente en la escollera, y en mí ya para siempre hasta la médula, euforia Oliverio Girondo. Y con este nocturno, en esta redoble de apuesta a la poesía, en este final de Boca que Vuela, nos vamos con este nocturno. Y un beso grande acá a mi amiga Sulpici, que ha aparecido. ¿Cómo le va, Sulpici? Le dedico este nocturno, ¿eh? Ahí va. El humo azul azul entre mis dedos, inscribiendo en el aire su delirio y mal llovido, a espesos lagrimones, ese arrítmico trote desvalido, enlutado los sueños, los balcones, mientras ya en el recuerdo el tiempo muerto, aquí voraz insecto, noche en celo, latido de persiana o ritmo grillo. Es también clara senda que bordea, bajo pinos, la tarde y la ladera, para luego perderse entre azoteas, o en la turbia corriente de estas venas, de gustos recatados y viajeros, que riega caracoles donde suena la muerta voz sepulta en la madera, o el rumor interior de la penumbra que sustenta mis huesos junto al humo, y a cuanto no comprendo y me circunda. Débil hoja dormida que despierta y suspira, se queja, se da vuelta, balbuceo de cielo en desamparo, ni mis pálidas uñas tan siquiera mientras vuelvo a tu encuentro, azar, memoria, en busca de callejas marineras, y en plena resolana de naranjas bajaban con sus redes a una playa, o en los labios, ya un gusto a madrugada. ¿Qué recuerdo se asoma a esa ventana? Me aproximo a mujeres, a amapola. ¿Por qué? ¿Por qué amapola entre zaguanes de aliento canallesco y voz gastada? Tan cerca en este instante, entre la borra nocturna, aquí también y tan amarga. Allá lejos, ¿por qué? Siempre amapola, ya casi, colindando con la aurora. Grande, Olivero Girondo en este final de Boca que Vuela, apostando a la poesía que esperemos salve al mundo. Un abrazo, un beso grande y nos vamos con Vicentico en este temazo para ustedes. Vamos, paisaje. Genial, genial, paisaje. Chau, un beso. Pensar que ahora es diferente, mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos, volveremos deja que pase un momento y volveremos a querernos.